Capítulo 6. Mujer, ¿me conoce? Claro. Es decir, tú eres el príncipe de Egipto. Todo el mundo te conoce. Disculpa si la asusté. En la villa hebrea. Mire su jarrón y el agua. No te preocupes. Después regreso a buscar más. ¿Buscas algo? ¿Qué se te ofrece? No, solo paseaba por la ciudad. Quiero ver cómo viven. ¿Y elegiste justo la aldea de los hebreos? A los nobles no les importamos mucho. No debería ser así, ¿no es cierto? ¿De verdad pensaste que vestido de esa forma nadie te reconocería? Nadie me reconoció, solo usted. Creo que soy buena en eso. Tengo que regresar. Adiós, mujer. Espera. ¿Por qué no me dices lo que realmente viniste a hacer aquí? En el palacio. No entiendo cómo puedes sentir tanto odio por un niño. No se trata de un niño cualquiera. Y no es odio lo que siento, es incomodidad, es vergüenza tener a ese niño en el palacio. Es como usar ropa sucia. ¿Te está llamando sucio a mi hijo? ¡Él no es tu hijo! ¡Grábate eso en la cabeza! ¡Basta de locuras! ¡Él es mi hijo! Y siempre lo será, no importa qué. Calma, Genut, mire. No ayudará en nada hablar con esta tensión. Hay que darle tiempo al tiempo para que las cosas se resuelvan. Creo que el general tiene razón, soberano. Con tiempo y la ayuda de los dioses, todo llegará a buen término. ¿Sabes qué pasa, madre? Que él detesta a mi hijo porque aún en contra de todas las expectativas, Moisés es un pequeño simpático. ¡Basta! Inteligente, valiente. ¡Basta! Moisés es la prueba viva de que los hebreos no son inferiores como el rey supone. Y esto lo incomoda mucho. ¿No es así, padre? ¡Ya dije que basta! Realmente no tengo nada más que decir. Incluso porque es inútil. Encolerizado, el faraón desciende por las escaleras del estrado y se dirige a su hija con mirada fija y aspecto desafiante. Disebek, Paser y la reina contemplan con angustia. Si por ventura ese infeliz aparece de nuevo en el palacio, voy a esperar ansioso el día que cometa un error, porque sé que lo hará. Es la índole de esos esclavos malditos. Y cuando eso suceda, me libraré del miserable para siempre. El soberano se marcha. La princesa queda compungida. Su marido se acerca a consolarla. Calma, mi amor. ¿Y tú tampoco trataste de defender a Moisés? Es inútil enfrentar al rey y lo sabes. Lo sé. ¡Ay, estoy tan angustiada! Voy a ordenar una búsqueda minuciosa. No voy a soportar perder a mi hijo. No. Los dioses no van a permitir tan grave infortunio. Se abrazan. En la villa de los hebreos, Ramsés camina acompañado por dos guardias que, vestidos de paisano, tratan de no levantar sospechas. ¡Qué gente más sucia! A la búsqueda de Moisés, el príncipe inspecciona a uno de los niños que deambulan por el lugar. Busqué por todos lados, señor, y no está. Tiene que estar aquí. Vamos a volver al palacio. No es seguro para usted, príncipe. Yo tomo las decisiones y ustedes me obedecen. No nos vamos a ir sin Moisés. No me daré por vencido. Vamos, por ahí. ¿Entendiste ahora? ¿Entender qué? No te hagas la tonta, Nefertari, lo sabes muy bien. En el harén. Por eso no quería que hicieras amistad con ese hebreo desgraciado. No es desgraciado. Es mi amigo y yo soy su amiga. Eras amiga de él. Si él vuelve aquí, mantente alejada de ese apestoso. ¡No hables así! Maldita la hora en que tomé ese cesto. Debí haber lanzado ese bebé al Nilo. ¿Qué? Nada. Bueno, estás advertida, ¿verdad? Moisés puede ser hebreo, pero no voy a dejar de quererlo. Nunca. La niña se marcha. Será mejor que me vaya. Si me dices qué viniste a hacer aquí, tal vez yo te pueda ayudar. En la fuente pública de la villa, Moisés, desconcertado, habla con Miriam. ¿Estás buscando a alguien? No, es decir, a un niño, ni siquiera sé cómo se llama. Un niño como tú. ¿Quieres decir hebreo? Sí. Creo que sé a quién estás buscando. ¿Lo sabe? Sí, y puedo llevarte con él ahora. ¿Vamos? Llega Moisés. Ramsés con los guardias. Esperen aquí, se acercan si ven un peligro. Los vecinos del lugar escuchan la conversación. ¿Qué estás haciendo? Vine a buscarte. ¿Estás loco? ¿Cómo sales del palacio así, sin ninguna protección? ¿Por qué no hablaste conmigo? Déjame, Ramsés, Tengo que resolver esto yo solo. No puedes confiar en este pueblo. Son traicioneros. ¿Olvidas que yo vengo de este pueblo? Eso puede ser cierto, pero no eres uno de ellos. Pero yo necesito saber qué sucedió. En mi sueño, yo vi a una mujer. Es decir, no vi su rostro, pero debe haber sido mi madre. Y ese niño debe saber algo. Si tuviste una madre, ella te abandonó. Renunció a ti. Mira a esas personas miserables. Tú no eres como ellos. Si los dioses quisieran que vivieras en esta porquería, te habrían dejado aquí. No se puede contra la voluntad de los dioses. Tú lo sabes. Los dioses te llevaron al palacio para ser un príncipe, no un esclavo. Aarón camina junto a su madre. Nunca pensé que fuera tanta ropa. Ay, deja de quejarte. Son nuestros amigos. No me cuesta lavar su ropa mientras Amalia cuida a su marido. Ah, no lo dije en serio. Tú sabes que yo haría cualquier cosa por Noom. Y también por Amalia. Sí. Más tarde irás directo al trabajo en las obras para no tener más problemas. Ojalá que no pase nada malo esta vez. Ay, hijo mío. No me gusta verte realizando ese trabajo tan pesado. Pero no tenemos otra opción. No te preocupes. Yo ya soy un hombre. Mira qué fuerte soy. Si mi padre estuviera vivo, estaría orgulloso de mí, ¿no es cierto? Claro. En una calle descubren a Moisés. Claro. Vamos, vamos, vamos. No puedes entender. Yo tengo que saber qué sucedió. Eso no importa. ¿Qué te hace falta? Dime. Ya tienes una familia, un palacio lleno de criados para servirte. Aunque hayas nacido entre estos miserables, te abandonaron. ¿Por qué te importa esta gente? Tu madre es quien nos mire. Y yo, Moisés, soy tu hermano. Solo necesito saber por qué mi madre no me quiso. Ni siquiera sabes si está muerta o viva. ¿Qué pasa, mamá? ¿Te sientes mal? Tienes razón. Fue una tontería mía venir aquí. Ven, vamos a casa. Los infantes se marchan. Entristecida, la madre contempla la escena agarrando un pesado cesto de ropa entre las manos. Moisés se detiene y regresa, agradeciendo a Miriam con la mirada. ¿Qué esperas? Ya vámonos. Ella le devuelve una sonrisa. Jochebed se acerca a su hija. Madre. Era él, ¿no es así? ¿Qué hace Moisés aquí? Creo que te estaba buscando, Aarón. Vino a buscar a su familia. ¿Le contaste de nosotros? No. El príncipe Ramsés llegó acompañado por dos hombres que deben ser oficiales. Mejor así, hija mía. Dios sabe cómo deseo tomar a mi pequeño en mis brazos y decirle que soy su madre. Pero es peligroso para él. Es peligroso para nosotros. Moisés puede sentirse perdido, confundido, y la princesa podría tratar de vengarse. El príncipe Moisés vive en un palacio lleno de lujos. ¿Por qué querría saber sobre unos esclavos? Yo pude mirar bien al fondo de sus ojos y vi que nuestro hermano tiene buen corazón. Yo también. Lo tendría si tuviera su vida. No digas eso, Aarón. Moisés también está sufriendo. Él piensa que lo abandonaron y que su madre no quería saber nada de él. Ay, perdón, madre. Está bien, hija. Está bien. Emuná, Miriam, debemos tener fe en Dios. Él sabe lo que hace. Ahora vamos, que el trabajo nos espera. Seguida de los niños, vamos. La mujer se dirige a casa. En la ribera del río, Moisés y Ramsés están sentados en lo alto de un cerro. Creo que en el fondo siempre supe que había algo malo conmigo. Olvida eso. Tú eres egipcio y punto. Pero es extraño, Ramsés. Como si de repente ya no supiera quién soy. Déjame ayudarte. Moisés, eres el príncipe de Egipto, ¿entendiste? Es más, ¿ves todo lo que nos rodea? Todo es nuestro, Moisés. Nuestro. Somos los dueños del mundo. ¿De verdad no te importa que yo tenga sangre de esclavo? Para mí, tú eres como mi hermano de sangre. Y nada, ni nadie podrá cambiar eso. Nunca. La promesa pronunciada es tan segura y firme como un ancla echada sobre el alma. Los niños contemplan la inmensidad del río que hacia el norte atraviesa la tierra de Egipto, perdiéndose en el horizonte. Las colosales puertas del palacio se abren para recibir a los príncipes. ¡Ay, Moisés, hijo mío! Gracias a Isis que regresaste. ¿Por qué hiciste esto conmigo? Tuve tanto miedo de perderte, tanto miedo. ¿Estás bien? Claro. No vuelvas a hacerme una cosa así. Casi me muero de la preocupación. ¿Dónde estabas? En la aldea de los hebreos. ¿Para qué? ¿Pero qué fuiste a hacer allá? Para buscar a ese niño. Pensé que descubriría otra cosa. ¿Y qué fue lo que te dijo? Ni siquiera lo encontré. Ramsés apareció y me trajo al palacio. ¿Por qué fuiste a ese lugar? ¿Por qué te arriesgaste? Tengo un sueño en el que soy separado de una mujer. Creo que es mi madre, es decir, la mujer que me trajo al mundo. ¿Tú sabes quién es? Yo no. Nunca lo supe. Entonces, ¿cómo llegué al palacio? Tú fuiste un presente de los dioses, Moisés. Yo me estaba consumiendo de tanta tristeza cuando el río te trajo en una pequeña cesta hasta mí. ¿El Nilo? Sí, yo te encontré en las aguas del Nilo. Eras una cosita tan pequeñita. Fue el momento más feliz de toda mi vida. Los recuerdos surgen en la memoria. ¡Ay, qué bebé más adorable! Un cesto se abre y en el interior hay un hermoso bebé. Todavía sigo agradecida con los dioses por esa bendición. ¿Tú cómo sabes que soy hebreo? ¿No podría ser egipcio? Estabas cubierto por un manto hebreo, pero eso no importa, no hay diferencia. En aquel momento, yo me convertí en tu madre y tú te convertiste en mi hijo. ¿Por qué nunca me lo contaste? ¿Por qué me mentiste tanto tiempo? Yo no quería que tuvieras dudas, que te sintieras confundido como lo estás ahora. Yo te amo, Moisés. Ninguna mujer podría amarte como yo. Si no te conté la verdad, fue porque no quería que sufrieras, mi niño. ¿Crees que puedas perdonarme? ¿Me prometes que no volverás a mentir? Ya, lo prometo. Está bien, yo te perdono. ¡Ay, hijo mío! Genut Mide abraza a su hijo. Llega el general al dormitorio real. Aquí está nuestro fugitivo. Y retira el casco de la cabeza. Te mereces un castigo por haber salido solo del palacio. Pero tú tranquilo, en el próximo entrenamiento lo vamos a aplicar. Isebek, no seas duro con mi pequeño. Con tu pequeño. Es nuestro pequeño. ¿No es cierto, Moisés? El niño asiente. ¿Ya todo está bien? Sí, todo en orden. Pues dale un abrazo a tu padre. Entre lágrimas, la princesa toma de la mano a su marido y la familia permanece unida por un instante. Los príncipes practican la lucha provistos de escudos y espadas de madera. ¡No bajes la guardia! ¿Qué pasa? ¡Levanta ese escudo! ¡Atácalo! Años después, aquellos luchadores infantiles se han convertido en adultos. Formados en las técnicas marciales y convertidos en jóvenes apuestos, se han preparado para la guerra y pelean en medio de una batalla contra los hititas. Ramsés es atacado por un guerrero. Moisés arroja una lanza que impacta en el enemigo, haciéndolo caer fulminado. El heredero al trono agradece a su hermano por salvarle la vida. Sobre una colina, el faraón sigue el desarrollo de la contienda subido en su carruaje. Moisés maneja la espada con destreza. El oficial Likeni también derrota a los soldados. Los arqueros rivales tensan los arcos y disparan flechas. Las armas arrojadizas causan bajas y estragos. Un guerrero corre al encuentro de Moisés empuñando una lanza. Ramsés dirige su carruaje veloz hacia el lugar y consigue posicionarse delante para que de la aljaba del carro Moisés recoja un asta con afilada punta, arme su arco, prepare y dispare la flecha. El tiro es certero y el agresor cae fulminado. La rueda de la viga colisiona con una piedra que la rompe en pedazos. Caen del carro y Isebek los reprende. ¿Pero qué rayos están haciendo? ¡La batalla no ha terminado! ¡Levántense! ¿Por cantar victorias desde aquí? Sí. Sí. Moisés y Ramsés se levantan y continúan la lucha, tumbando sin piedad a sus adversarios y aniquilando a sus oponentes. Espalda contra espalda, luchan implacables, protegiéndose hasta que el sonido de la trompeta declara el triunfo de Egipto. ¡Victoria! miles de personas forman dos interminables filas llenando la gran avenida para contemplar el regreso de los valientes guerreros a quienes reverencian agitando palos con lazos rojos atados en sus extremos. El faraón saluda complacido y detrás le siguen los militares vencedores. El sacerdote Paser espera la llegada de la tropa militar que ya se aproxima. ¡Recibamos a nuestro rey, el glorioso Seti, el señor del Alto y del Bajo Egipto, amado por Ptah, el toro poderoso que hace vivir a las dos tierras y que bajo la protección de Amon-Ra posó su brazo fuerte sobre los hititas, derrotando a los enemigos de Egipto! Ramsés y Moisés en un carro. Nada como volver de la guerra para tener éxito con las mujeres, ¿no, Moisés? Miriam está entre la multitud. Los carruajes atraviesan la principal arteria de la ciudad, pasando entre grandes edificios y monumentos. Num, ya entrado en años, contempla el desfile bajo uno de los andamios de una obra real. Aarón, mucho más mayor, barbado y con el cabello largo, ha detenido su trabajo y espera a que la marcha militar haya llegado a su fin. El capataz Apuki llama la atención de Num. ¿Qué pasa, Num? ¡Vuelvan al trabajo! ¡Qué perezosos! ¡Holgazanes! ¡Vamos a trabajar! ¡A trabajar! ¡Se acabó el receso! ¡Vamos! ¡Con más fuerza ahí! ¡Ahí atrás también! ¡Num! ¡Eso! Llega Miriam. Aquí hay agua. Toma. Que lleva agua a los trabajadores. ¿Viste a Moisés? Lo vi, sí. ¿Vieron pasar a los grandes héroes? Ahora se van a hartar de tanto comer. Ay, Aarón, no seas envidioso. ¿Y ustedes? ¿Quieren latigazos? ¡Vuelvan al trabajo! Hasta los animales necesitan beber agua. Ellos beberán cuando yo diga que pueden. Si dependiera de ti, morirían de sed. Pero qué mujer más insolente. Largo de aquí antes de que pierda la paciencia. No se puede perder algo que no se tiene. ¡Te voy a arrancar la lengua, esclava! Apuki, Apuki, voy a volver al trabajo ahora. El comentario. Miriam, por favor, vete. Antes de que él te metas en problemas. La ofende. ¡Aarón, vamos a trabajar! ¡A trabajar! Un día de estos tendrás tu merecido. Ahora vuelve a tus labores de mujer y ya no molestes. En la sala del trono, damas, sacerdotes e invitados esperan impacientes. Lo único que siempre le pido a los dioses es que puedan regresar a salvo. ¿Creen que hayan sido heridos? Hice todas las ofrendas para que fueran protegidos. Tu buena suerte, Yunet, es que tu hija es mujer y tu marido no participa en las batallas. Es verdad. Odiaría ver a Paser en medio de una batalla. Sería terrible. Nuestro gran y amado rey Seti y sus comandantes. Paser hace el anuncio formal. El general Dicebek y los príncipes Ramsés y Moisés. El faraón y la reina entran y los invitados los reciben con aplausos. Y todos los valientes guerreros del ejército de nuestro soberano, el dios rey. Los monarcas saludan a su hija y suben al estrado para sentarse en sus respectivos tronos. La princesa besa a su marido, el general Dicebek. Todos desfilan por el largo pasillo de la inmensa nave. Ramsés y Moisés se colocan en su lugar. Un siervo se acerca y les ofrece vino en copas de oro. Yunet se aproxima a su amante, el general. Qué bueno que no perdiste ninguna parte del cuerpo. Sé bien cuál es la parte de mi cuerpo que te interesa, Yunet. Genutmire besa a Moisés. Nefertari, convertida en una chica muy bella, se junta con los dos príncipes abrazándolos a la vez. Ay, hasta que por fin regresaron. Calma, Nefertari, sobrevivimos a los hititas, pero tú eres más fuerte que ellos. ¿Acaso dudaste que el gran Ramsés volvería? ¡No bromeen con eso! Ustedes no saben lo que es estar aquí sin saber qué sucede. Ah, confiesa que no podrías vivir sin mí. Confieso que no podría vivir sin ustedes dos par de locos. No puedo entender cómo es que sienten placer por esas guerras. ¿Por qué no solo envían a los soldados a las líneas de batalla? ¿Y recibiríamos una recepción tan calurosa si no corriéramos el riesgo? Genutmire con Dicebek. Qué bueno que estás bien, esposo mío. Esa fue la voluntad de los dioses, mi amor. Ur y su hijo Uri, los joyeros del reino, beben entusiasmados. Pero la mirada del padre sigue con sumo interés los movimientos de la princesa. Sebek se acerca al oficial Ikeni. El militar contempla a Karoma, una hermosa doncella de tez oscura. Felicidades, Ikeni. Luchaste con coraje. Muchas gracias, mi general. Ella está con Naila. La esposa novia se percata por el interés del soldado. Es muy guapo ese soldado. Pienso lo mismo, señora Naila. La reina a Gaiji, el cocinero. Todo está perfecto, Gaiji. Felicidades. Gracias, mi reina. Es un honor poder complacerla. Ahora atiende al rey para el brindis. Tuya sube a la grada del trono para sentarse junto a su esposo. Ramsés, Moisés, Paser y Disebek también suben por las escaleras del estrado. El faraón se levanta de la silla real. Levanten sus copas en agradecimiento a los dioses por otra gloriosa victoria de Egipto. ¡Por Egipto! ¡Por Egipto! Más de un centenar de emocionados invitados brindan al unísono celebrando el glorioso momento. Estoy orgulloso de ti, hijo mío. Luchaste con tanta valentía. Debo decir que si no fuera por Moisés, padre, ahora usted tendría que elegir un nuevo sucesor al trono. Él salvó mi vida más de una vez en la batalla de hoy. Solo cumplí con mi obligación, soberano. Ramsés también me salvó de un gran peligro. ¿Quién era ese hitita? Parecía un gigante. Sí, era enorme. Enorme. Cinco bailarinas danzan vistiendo un hermoso atuendo en algodón fino de color blanco. El ancho sostén anudado a la espalda posee un tirante entrelazado por delante que rodea el cuello y deja el vientre al descubierto. La falda corta cruzada luce una cadena de cuentas de monedas doradas enrollada a la cintura, desde donde un pañuelo de gasa rosa cae desde el ombligo hasta los pies, ondeando sensualmente al ritmo de la música. En la villa de los hebreos, Jocabed avisa a sus nietos. Abiú, Nadab, Eleazar, vengan a comer. Los niños interrumpen el juego. ¡Vamos, niños, vamos! Y con cierta pereza acuden a la llamada. ¿Qué esperan? ¡Entren, entren! ¿Se lavaron las manos? Ajá. Déjenme ver. Abuela, ¿podemos comer? Tenemos hambre. Antes debemos agradecerle a Dios. Elevan las manos respetuosamente. Muchas gracias, Señor, por esta comida y por nunca dejar que nos falte. Bendice estos alimentos. Amén. Amén. Amén. ¡Qué delicia! Coman despacio. Mamá. Ay, hija. Llega Miriam. Acabo de ver a Moisés. ¿Lo viste? Venía de regreso de la guerra. Ay, por Dios, ¿y cómo está? Está bien. Emocionada, se lleva las manos a la frente. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. Moisés es un héroe, mamá. El pueblo lo ama. Ay, hija. Se abrazan. Ven, siéntate. Come con los niños. Ah, claro que sí. ¿Y cómo están los amores de su tía? Ah, no puede ni hablar. ¿Y todo eso es por hambre? Jocabed sirve en tazones de barro. Abuela, quiero más. En la olla no queda mucho alimento. La comida debe alcanzar para todos, Nadab. Tú ya comiste. Ay, mamá, dale mi parte a los chicos. Tú también necesitas alimentarte. ¿Ellos lo necesitan más? Ya ni tengo hambre. Toma, tía. Le entrega. Puedes comerlo, Eleazar. Toma. Un pedazo de pan. Está bien. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. ¿Y Aarón? Ya le llevé agua. Pobre de mi hijo. Tener que esculpir esos dioses extraños. ¿Hasta cuándo va a llevar esta vida? En un apartado trigal... Peor está su esposa, que debe trabajar con ese vientre. Varios agricultores realizan las tareas propias de la recolección. Los hombres siguen la mies, que recogen en cestos las mujeres para llevar los sacos y transportarlos en carretillas. Así, los tallos cortados se trillan posteriormente para separar la paja del grano mediante el uso de topillas, de bueyes o caballos que pisotearán el cereal esparcido por la era, desgranando la valiosa semilla y aprovechando la paja triturada para otros usos. Finalmente, el grano será molido para elaborar la harina que constituirá el elemento indispensable para la preparación del pan. Eliseba lleva un canasto en una mano y con la otra acaricia las espigas mientras atraviesa el campo dorado, evocando el apacible recuerdo del trimestre de la siega con su dureza por el fuerte calor en los tiempos egipcios. Pues desde antiguo se dice que 9 son los meses de invierno y 3 los de infierno. Comprende la necesidad de concluir cuanto antes para no desperdiciar ni un solo grano, pues un nublado la cosecha desbarata y la madurez anticipada retrasa la colecta. Así, cuando la siembra se pasa, la mies se descabeza y cae la espiga al suelo al ejecutar el tajo. Agotada, se detiene en el espigar posando el cesto en el suelo. Eldad, un hombre mayor, se preocupa por la mujer. ¿Te encuentras bien? Solo un poco cansada, como todo el mundo. Pero no todos tienen una barriga que cargar. Deberías irte a casa. No quiero causar problemas, Eldad. Vamos, que aún nos queda mucho trabajo por delante. Continúa la labor. En su vientre se revela un pronunciado estado de gestación. En el palacio, el faraón y la reina contemplan la actuación mientras un par de siervos los abanican, haciendo oscilar 2 largas pértigas con flabelos de plumas en sus extremos. El sacerdote Paser y su ayudante. Simón, ¿te estás seguro de que hiciste todo como lo ordené? Claro, señor Paser. Puede estar tranquilo porque hice todo lo que me ordenó. Muy bien, te lo advierto, Simón. Si algo sale mal, esta vez tu corazón será devorado por a mí después de morir. Por los dioses, maestro, que el Khan sagrado me libre de los juicios de los muertos. Los religiosos se preparan para actuar. Protegen una cesta de esparto de cuerpo ancho y boca estrecha. Los rayos de sol entran a través de los grandes ventanales. Las bailarinas danzan sobre la larga alfombra que se extiende desde la majestuosa puerta hasta las escaleras del estrado en donde se sientan los reyes de Egipto. Junet trata de aproximarse al general Disebek. Nefertari charla con Moisés y Ramsés se suma a la conversación. Si tuviera el poder de decidirlo, todos nos quedaríamos en este palacio felices y sin guerras. Pero las guerras son necesarias para que podamos vivir en paz precisamente, Nefertari. Disculpa de hombres. A ustedes los divierten, eso sí. ¿Y ustedes de qué hablan, puedo saber? Si yo tuviera el poder, yo haría un decreto prohibiéndole a ustedes 2 ponerse en riesgo. Para tener ese poder tendrías que casarte con el rey y convertirte en reina de Egipto. No subestimes el poder de una mujer, Ramsés. Te aseguro que es mayor que una corona. Eso no lo dudo. Ni yo. Entre los 3 jóvenes hay una excelente armonía y complicidad. Junet se acerca a Disebek. ¡Su atención todos! En homenaje a nuestro gran y amado rey del Alto y Bajo Egipto, hoy tenemos aquí... ¿Pero qué es lo que pretende tu marido, Junet? La demostración de la manifestación... Más de me dioses. Preocupa lo que tú pretendes. En nombre de Ra. ¿Te gustó la bailarina? No tengo la menor idea de lo que estás hablando. Todo. Clamo que dominen esta mortífera serpiente que representa a la enemiga de Ra. En homenaje a la victoria de nuestro amado soberano. El sacerdote hace surgir fuego del enlosado. ¡Simón! Llama a su torpe acompañante, quien agarra un enorme cesto formado por mimbres entretejidos. Camina tembloroso por la alfombra de largo pasillo. Tropieza y a punto está de tirar el receptáculo. El joven aprendiz deposita el recipiente en el suelo ante la expectación de los presentes. El sacerdote hace señas para que Sigmund abra la tapadera del canasto. El discípulo retira la cubierta superior y empuja la banasta haciéndola volcar. Una enorme serpiente sale de la cavidad. Los dioses están presentes. Y así como Apep domina todo el mundo donde viven, dominarán también a esta serpiente mortal. Con un par de palmadas, Paser convierte al reptil en una estructura rígida y tensada, semejante a una vara larga. A una señal del maestro, el obediente alumno, aún y en contra de su voluntad, la alza entre las manos ante el asombro de todos los presentes. El receloso Sigmund mantiene los ojos cerrados, evitando cualquier contacto con el ofidio. Nervioso, el despistado adepto resbala y cae al suelo. La serpiente regresa a su forma original y Paser vuelve a convertirla en un cuerpo rígido. La magia cautiva a los reyes y atemorizados convidados. Finalmente, la aparente estaca pierde su encantamiento y el largo animal regresa flácido a su estado natural. El religioso guarda la alimaña en la tinaja. Los adoradores finalizan la exhibición y se retiran haciendo reverencias y sin dar la espalda a los monarcas. Perdón, maestro. Enojado con su torpe acólito, cierra la boca, cachorro de perro deforme. Paser, más tarde hablaremos y me voy a ocupar de ti. Disimula su enfado. La reina Tuya se dirige a los presentes. Ahora, una sorpresa especial. Una mujer de rasgos negroides y vestida con una exótica indumentaria entra por la puerta de la gran sala, contorneando su cuerpo al ritmo de los tambores. Los guardias supervisan el desarrollo de la celebración y los invitados se colocan en dos largas hileras formando un extenso pasillo. La decoración de la sala del trono es majestuosa. Las enormes columnas exhiben sus pilares decorados con dibujos geométricos. El lugar está engalanado con flores, adornado con jarrones y plantas de interior. Varios trípodes metálicos sostienen recipientes en los que arden llamas ceremoniales. Por la noche. ¡Mamá! ¡Oh, padre! Los extrañé, mis amores. Espero que no le hayan dado mucho trabajo a su abuela. Ni un poco, hijo. Mis nietos son muy educados. ¿Estás hablando de estos mismos niños? Aaron y Eliseba recogen a sus hijos. Vamos a casa, chicos. Ya se está haciendo tarde. Gracias, Yocabe. Nada de eso. Es un placer cuidar de estos niños. ¿Y tú cómo la estás pasando? Ay, la barriga. Ya me pesó un poco, pero estoy bien. ¿Pensaste en aquel asunto, Miriam? ¿Qué asunto? ¿Cómo qué asunto? Zelofehad te quiere conocer. Tengo que darle una respuesta. Ay, Aaron, ¿quieres parar con eso de conseguirme marido? Dijo conocer y ya. ¿Cuál es el problema? Es un hombre tan bueno, trabajador y honesto. Y muy interesado en ti. ¿Y quién dijo que yo estoy interesada en conocer a ese sujeto? Solo conócelo, no te cuesta nada. Y dale gracias a Dios que aún tienes un pretendiente. A tu edad no es nada fácil encontrar marido. ¡Basta! No quiero seguir escuchando tonterías. Muy airada, Miriam se marcha. Esta mujer no se va a casar nunca. En el palacio, Ur y Uri charlan en el taller de joyería. Padre, escucha lo que te digo, hazme caso. Es mejor que lo olvides antes de que... No sé de qué estás hablando. Claro que sí. Tu atracción por la princesa va a acabar mal. Además de ser hija del rey, está casada con el general. Lo que siento por la princesa es solo amistad y admiración. Sí. Entonces, padre, por favor, debes tener cuidado con tus intensas miradas de amistad y de admiración. Por favor, digo yo, hijo. Ocúpate de tus asuntos y yo me ocupo de los míos. Por ejemplo, resuelve pronto aquel problemilla con tu mujer. Qué bueno que lo mencionas y tienes razón. Yo necesito hablar seriamente con Leila y terminar con este asunto. Pienso lo mismo. Y prepárate porque con lo obstinada que es... Leila y nuestro hijo tienen que venir al palacio. Ella tiene que aceptar. El día en que llueva para arriba. Gracias por animarme, padre. En casa de Num y Amalia, él besa el vientre de su esposa. ¿Estás segura? Mi periodo no me ha venido. Estoy embarazada. Querida. Finalmente Dios se acordó de mí. La alza en brazos. Nuestro hijo tan soñado. Como te amo, Amalia. Te amo mucho. Se sientan. ¿Qué pasa? Tomándose de la mano. ¿Y si huimos de aquí, Num? ¿Qué locura es esa? No quiero que nuestro hijo sufra. Ve todo lo que tú sufres. Amalia, ¿sabes bien lo que hacen a la gente que intenta huir de Egipto? ¿Quieres morir? ¿Es eso? Disculpa. Es que me siento tan feliz, Num. Soñé tanto con este bebé en mis brazos y... Y cuando veo el futuro que va a tener... No, el libertador de Israel ya nos habrá rescatado a todos. ¿En verdad lo crees, Num? Creo en eso, sí. Es la promesa de nuestro Dios a nuestro pueblo. ¿Y cuántos esclavos van a tener que morir hasta que él llegue? No hables así, Amalia. Nuestro Dios conoce el tiempo correcto de todas las cosas. Y el tiempo ahora es esperar a nuestro hijo con mucho amor. Es verdad. Tienes razón, mi amor. Solo tengo motivos para alegrarme. Yo voy a empezar en hacerle un lindo manto a nuestro bebé y hacer hacerle un cesto muy bonito donde lo vamos sí. a acostar. Te amo, amor. Se besan. En el jardín del palacio, Junet espera escondida que el general llegue. Disebek entra a hurtadillas y cruza el ancho pasillo del vergel. La mujer le sale al paso, interponiéndose en el camino. ¿Pero qué es esto, Junet? Estos son mis deseos de saber a dónde te diriges. Tus sospechas desquiciadas están rebasando los límites. Escucha bien lo que te voy a decir. Puedes engañar a la princesa, pero a mí no. Y si también te cansaste de mí, ten el coraje de aceptarlo y asume las consecuencias. Yo jamás me voy a cansar de ti, Junet. Se besan apasionadamente. Búscame en un rato, ya sabes dónde. No puedo, tengo que resolver asuntos del ejército. Se marcha. Deja que me vaya. Ella parece desconfiada. Num y Amalia llegan a casa de Jochebed. ¡Aleluya! ¡Un hijo! Estoy muy feliz por ustedes. Yo estaba segura de que el señor no iba a dejar sin respuesta a sus oraciones. Yo jamás dudé de eso. Ay, confieso que yo ya había perdido las esperanzas. Pero aún así fue fiel. Voy a hacer un manto lindo para este bebé. Mañana mismo comienzo. Gracias, Jochebed. ¿Y tú, Miriam? ¿Cuándo te vas a casar para tener tus propios hijos? Ay, Num, ya te habías tardado. Ya se lo dije y es inútil. Porque un amigo mío está interesado. ¿Tú también, Num? ¿No basta con que Aaron quiera conseguirme marido? No, pero este chico tienes que conocerlo, Miriam. Yo no necesito conocer a nadie. Este es taruda, es inútil. ¿No tienes ganas de tener una familia, Miriam? Ustedes son mi familia. Ay, no te hagas la tonta. Estoy hablando de tener un marido, casa, hijos. Olvídalo, ya se lo dejé a Dios. No me gusta que nadie me presione. ¿Qué cosa tan desagradable? Pues por lo menos conoce a este amigo mío. Ay. Si no te gusta, te prometo que no te presentaré a nadie más. Adonai, Tazali, señor, ayúdame. ¿Cuál es el problema de solo conocerlo, Miriam? No te cuesta nada. Sí, Miriam, solo será una cita. Si no sale bien, está bien. Ella asiente con una sonrisa. En casa de Apuki, el capataz de la obra. ¡La comida está horrible! ¡Los cerdos comerían esta porquería! Disculpa, mi esposo. Es que no me sentí bien en todo el día. Yo llego a casa del trabajo con hambre y necesito comer. ¡Yo quiero comida, no esta basura hebrea inmunda! No me trates así, por favor. No es correcto. ¿Y cómo quieres que te trate? ¡Ni siquiera sabes cocinar, inútil! Tira la vajilla. ¡Mira lo que has hecho! Judith se agacha a recoger los trozos. ¿No ves que estoy enferma? ¡Cierra la boca! Tu llanto me irrita. Habla bajo, despertarás a los niños. Fuera de mi vista, miserable. La golpea. Ella cae al suelo y él pasa por delante de la mujer agredida. Asustada y dolorida, palpa sus facciones con la mano, buscando alguna herida en los labios. Y trata de encontrar una respuesta que explique el continuo maltrato del marido. Llega un niño pequeño cogiendo de la mano a su hermanita. Mamá. Se acercan a la madre, arrodillándose junto a ella. Hola, amor. Se abrazan. La mesa caída. Mamá va a estar bien. La vajilla rota. Mamá va a estar bien. Y la comida desperdigada por el suelo componen la triste escena. Nefertari retira su peluca. Está acompañada por una dama del harén. ¿De quién estás hablando, Karoma? De Ikeni, el soldado del rey. Ten mucho cuidado con los soldados. Ay, lo sé, pero él es tan lindo. Y cuando lo vi hoy regresando como un héroe de guerra... Karoma. Te voy a hacer una pregunta. Me vas a responder y después vas a olvidar lo que te pregunté, ¿está bien? Sí. ¿Crees que es posible que un amor de infancia se convierta en un amor verdadero? Si se trata de amor, todo es posible. En su lujoso dormitorio... Hace tiempo que te amo, Nefertari. Moisés ensaya. Yo te amo desde hace tiempo. Aún no olvido cuando éramos niños. ¿Nos recuerdas cuando niños? Pues sí. El amor comenzó desde entonces y solo ha... Crecido no, solo ha aumentado. Solo ha aumentado, Nefertari. Nefertari, la verdad, tú para mí eres todo. pasea nervioso. Eres como... de un lugar a otro. Eres como... eres como el aire que respiro, Nefertari. Eres como... el aire que respiro... no sé... eres como una luz divina de Ra... iluminando mi vida. ¿Me mandaste llamar, Moisés? Llega Ramsés. Sí, así es. Necesito hablar contigo, necesito consejo. Perfecto. Yo también tengo algo que hablar contigo y creo que lo mío es más urgente. ¿Puedo hablar primero? Claro, habla. Bien, iré directo al punto. Estoy completamente enamorado de Nefertari y ya no lo puedo ocultar. Las palabras caen como un jarro de agua fría. Moisés trata de mantener la compostura. En el jardín real, una mujer vestida con ropa ligera seduce a Disebek con un baile encantador. Ambos se encuentran próximos a la piscina del parque. El general se despoja del tocado y contempla a la muchacha cuyos movimientos iluminados por la luz de la llama de los pebeteros metálicos crea una agradable composición. Junet lo observa todo detrás de una columna. Disebek, poseído, abraza a la sierva llevado por la pasión. Quería que fueras el primero en saberlo. En el dormitorio. Es gracioso. ¿Cómo que es gracioso? Te agradezco la confianza y te la devolveré con sinceridad, Ramsés. No estoy entendiendo lo que dices, Moisés. ¿Gracioso y sincero? ¿Sabes qué creo? ¿Qué? Que presentiste que me iba a declarar a Nefertari y decidiste adelantarte. Nada de eso. Así que tú también... Lo sabes, Ramsés, siempre lo supiste. Pero ¿cómo podría un hebreo competir con el futuro rey de Egipto, no es cierto? Ramsés se muestra encolarizado. Pero lo haré. ¿Y ahora? Es lo que pregunto yo. El heredero al trono... se siente turbado. ¿Un duelo, tal vez? Sí, tal vez un duelo. Por la mujer amada, tal vez. ¿Estás hablando en serio, Moisés? La idea Moisés? Fue tuya y la seriedad la causa de mi enojo. No me gusta que así me engañes. ¡Así me estás ofendiendo, tú Moisés! ¡Tú eres quien me está lastimando, Ramsés! Ramsés pasa de la ira al afecto y abraza a su hermano. Olvida lo que dije, amigo mío. No vamos a arruinar nuestra amistad. Ve con ella y declárate a Nefertari. No, debe ser tú. Pensándolo bien, es lo mejor para los tres por varias razones. Estoy hablando en serio y siendo sincero. Debe ser tú. El joven sonríe complacido. En el dormitorio de la princesa Genutmire. Adelante. Entra Junet. Perdón, majestad. ¿Qué quieres a esta hora, Junet? Pues sí, Yo dudé en venir, pero es que... ¿Qué sucede? Habla ya, Junet. ¿Qué pasa? Habla. Es que yo no podía dormir. Y decidí ir al jardín a respirar aire fresco. Y al llegar yo... creo que decirlo es mi deber, pero no puedo. Por favor, venga a verlo con sus propios ojos. Moisés, tendido en la cama, recuerda. ¿Sabes qué creo? ¿Qué? Que presentiste que me iba a declarar a Nefertari y decidiste adelantarte. Así que tú también... Tú lo sabes, Ramsés, siempre lo supiste. ¿Cómo podría un hebreo competir contra el futuro rey de Egipto, no es cierto? Yo lo haré. Los pensamientos desaparecen. Sobresaltado se levanta y abre la puerta. Me alegra que volvieras porque... es Nefertari. ¿Quién te alegraba que regresara? No, Ramsés estaba aquí y pensé que eras él. ¿Puedo entrar? Pasa, por favor. La hermosa mujer pasa y el príncipe cierra la puerta tras ella. Ambos se sitúan en el centro del opulento dormitorio. Quiero decirte una cosa. ¿Qué debí haberte dicho hace mucho tiempo? Se miran a los ojos. Que te amo. Ella se aproxima. Yo siempre te he amado. Y te quiero para mí. Moisés. Te amo. Parece confundido. Fin del capítulo 6.